Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo NL. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Bienvenidos sean a Noticias de Abajo de los Medios Libres, este noticiero que se realiza pues constantemente con los portales, con el trabajo periodístico e informativo que hacen colectivos libres, colectivos de comunicación desde abajo y también los portales de los movimientos sociales. Bueno, pues este es un experimento noticioso para pues demostrar que con lo que se construye abajo podemos estar bastante bien informados. Pues fuera de la mentira y la manipulación de los medios de arriba, no solo de los de paga, sino también de los que son directamente la voz de los patrones. Y bueno, pues vámonos a decirles qué tenemos preparado para el día de hoy en Noticias de Abajo. Pues tenemos para iniciar en la columna mañanera una entrevista con María Jesús Patricio Martínez. Ella es la vocera del Consejo Indígena de Gobierno que ha nombrado el Congreso Nacional Indígena acá en México, y es una entrevista que les realizan nuestros compañeros de Regeneración Radio, y que bueno, esta es la primera entrega que hacen de esta entrevista, que dura un poco más de 10 minutitos, y que bueno, pues vamos a compartirla con ustedes. Agradecemos a nuestros compañeros de Regeneración esta entrevista, y bueno, pues vamos a escuchar de viva voz las palabras de esta compañera que ha sido nombrada vocera para participar en el proceso electoral del 2018 acá en México. Así que con esto vamos a estar iniciando el noticiero. También vamos a tener una nueva sección que estamos inaugurando, que son las efemérides de lo que pasa en el mundo, ¿no? Está tantas cosas que se conmemoran. Vamos a hablar muy poquito de ellos, pero vamos a recordarlos. Y bueno, pues el 19 de junio en Uruguay se cumplen 10 años que hacen el Día del Nunca Más, y que bueno, pues es para decirle nunca más a la dictadura militar. Esto tiene 10 años que celebran esta jornada. También 100 años que se cumplen de la insurrección de los marineros de Kronstadt allá en Rusia. Y bueno, pues como todos saben, estamos en 2017, se están conmemorando 100 años de la Revolución Rusa de 1917. Todo ese año fue muy convulso, de hecho varios años posteriores. Pero bueno, seguramente muchas fechas van a coincidir este año. Y también se conmemora en junio el aniversario de la creación de la Internacional, una canción que nació en la Comuna de París y que fue creada por un trabajador, bueno, varios trabajadores, que unos pusieron la música, otros pusieron la letra, y se cumplen un aniversario más de esta canción. También de este himno, de hecho el himno de los trabajadores de la Internacional. Y también en Argentina, bueno, pues se cumplen 15 años de ocurrida la masacre de Avellaneda, donde perdieron la vida Max y Darío, dos jóvenes que, bueno, pues han sido pues íconos para entender también el movimiento social allá en Argentina. Dos jóvenes piqueteros, entusiastas, que bueno, fueron reprimidos y asesinados por el gobierno argentino. Y bueno, pues vamos a hablar de ello. Y pues allá en Argentina, de hecho, en varias zonas hubo jornadas de movilización y para recordar a nuestros compañeros. Vamos a platicar de ello un poquito. De hecho, la red de medios alternativos de Argentina pues estuvo ahí bastante activa en esta jornada. Y bueno, ya en las notas internacionales, en Ecuador se celebra ya la fiesta del Inti Raymi, el inicio de la espiritualidad indígena, allá en el mundo, pues de esa zona del sur, allá en nuestro continente. En España, bueno, pues hay una nota de rebelión que les queremos compartir, algunos extractos, que se llama El Otro Orgullo, y bueno, es un análisis crítico a la marcha de LGBT desde una óptica feminista, crítica y enfrentada a la mercantilización del World Pride, un artículo de Marta Borrás. También de España hay una noticia muy buena, hay un nuevo Hack Lab en la ciudad de Madrid, y bueno, pues el Binario nos informa de ello. También una nota que encontramos en forocontralaguerra.org es una carta contra el injerencismo en Venezuela que hacen desde España, desde Valencia, y bueno, pues bastante interesante. Después de tanta, pues toda la ola de medios de paga, pues informando lo que está pasando en Venezuela, pues escuchar puntos contrastantes, ¿no? E independientes es importante, y se los queremos compartir. También esta fin de semana hubo movilización en el País Vasco, miles marcharon por Bilbao por la amnistía para los presos y presas vascas. Esto parece en resumen latinoamericano, vamos a informarles. También en Chile, pues varias opiniones en torno a la decisión del gobierno chileno de Bachelet, de como el día del Gualmapu, el día del Mapuche, algo así se le podría poner, que bueno, pues ha sido algo, como una jornada oficial que ha sido duramente criticada, y bueno, pues un dirigente mapuche opina del mensaje de Bachelet en esta, su supuesto perdón y su supuesta día del Gualmapu. También vamos a tener bueno, están informando, imagínense, dentro del mismo contexto de que Bachelet pide perdón al pueblo mapuche por todo lo que ha hecho el Estado chileno contra ellos. Bueno, pues estamos pasando ya el día 3, pasando, se dice, hoy se cumplen 31 días, esto sería hace 3 días, ya serían 34 días en huelga de hambre, que hay varios presos y presas políticos mapuche, y bueno, pues esto también nos lo informa Radio Curruf, y vamos a tener una nota de ello. Acerca, dice, en Huinoy, Tripantú, acciones de reivindicación por los huaychafe caídos en las luchas territoriales y los presos políticos mapuche. También informan en Guatemala nuestros compañeros de prensa comunitaria, dice, la Corte Suprema rechazó solicitud de antejuicio a Jimmy Morales. Pues este presidente, pues también estilo Peña Nieto, no sé, así un poco raro, ¿no? Extrovertido, artista, bueno, pues ha sido un poco exonerado por la Corte de Guatemala de este genocidio que hubo de niñas el pasado 8 de marzo, y que bueno, pues vamos a tener una nota de prensa comunitaria en torno a ello. También una nota de Alta Verapaz de Guatemala, comunidades rechazan la reglamentación de las consultas comunitarias, también nos informa prensa comunitaria. Y vamos a tener también una nota de Marruecos, demasiada pólvora cerca del fuego, Wadi Calvo nos escribe esta nota en alain.net, y es sobre la situación de revuelta que vive actualmente Marruecos, una jornada bastante intensa. Y para cerrar el bloque de internacionales, una carta de las mujeres de Kurdistán a Marichuy, a la vocera del Consejo Indígena de Gobierno. Y en nacionales, ya después de una larga lista de notas internacionales, la mayoría de América, aunque también hay algunas de otras partes del mundo. En nacionales, bueno, pues sigue la represión contra las normales rurales. Primero fue Cañada Honda de Aguascalientes, bueno, primero esta semana, ¿no? Porque sin duda todas han sido agredidas, la de Chiapas, la de Hidalgo, la que sea, todas han sido golpeadas. Y bueno, estos días pues supimos de la de Cañada Honda de Aguascalientes, esta normal rural de mujeres. Hace unos días también de las amenazas y a intromisión de personas a la normal rural, también de mujeres de Amilcingo, Morelos. Y hace unos días de la agresión ya directa contra compañeros de Tiripetío, Michoacán, de la normal rural, que también se han ido súper duro contra ellos. Y hace poco a un joven yendo en una camioneta, un policía se le acerca en otro auto y lo balea. Y bueno, pues el compañero está en hospital y las autoridades se hacen las tontas ante este crimen horrendo. Y bueno, vamos a tener información sobre ello. También pues se llevó a cabo la marcha lésbico, gay, bisexual, transgénero, trans, etcétera, intersexual. Y bueno, ahorita vamos a leerles toda la derivación de las tres T's y la última I. Detenciones ilegales en la marcha en la Ciudad de México. Y bueno, pues una marcha muy grande, y que bueno, pues al último hubo ahí un enfrentamiento, al parecer por jóvenes ahí, comunistas, la mayoría, que enfrentaron ahí un grupo neofacho, que han sido ya muy vistos últimamente acá en la Ciudad Monstruo, y bueno, pues ahí estuvieron de manera rara, ¿no? Ahí según gritando por la familia, y vamos a tener información acerca de la detención de estos muchachos. También, pues una noticia triste, muere la compañera Eva del Congreso Nacional Indígena. Pues esta mujer indígena, abogada, que participó allá en Michoacán, también al lado de muchos pueblos indígenas, y al lado de un compañero que también fue parte del Congreso Nacional Indígena, Efrén Capiz. Bueno, pues ella también ya fue a acompañar a este hermano, a este abuelo, ¿no? También de los pueblos indígenas, defensor de los pueblos indígenas, bueno, indígena de antemano. Y bueno, pues ahora nuestra compañera, pues también descanse en paz. Vamos a tener información y unas notas de Pozol, los pueblos del norte de Chiapas con la vista en detener los proyectos de muerte. Una carta del Congreso Nacional Indígena. También 3 días de disparos contra la comunidad del CNI en Chiapas evidencian la política de Velasco Cuello, este gobierno del Güero Velasco. Y también con las manos en alto, periodistas espiados se entregan en la PGR. Bueno, pues en México se ha sabido a través de filtraciones que el gobierno mexicano ha comprado softwares para espiar a periodistas y políticos, y hay una lista bastante extensa de al menos casi un centenar de personas que están siendo investigadas, que hay un proyecto llamado Pegasus que bueno, pues ahora se ha hecho público, y entonces hubo un acto público, un acto político, donde con las manos en alto periodistas de varios medios, muchos de paga, la mayoría, pues con las manos en alto, periodistas espiados se entregan ante la PGR en un acto simbólico. Obviamente no se entregaron de a de veras, solo fue un acto simbólico. Y bueno, pues en este sentido fue una forma de protestar en contra del espionaje en México. Y bueno, estas serían las notas que tenemos para el día de hoy, bastante extensas. Esperemos que aprovechemos rápido la hora y media que tenemos de noticiero. Y bueno, pues lo invitamos a que se queden, como siempre, buena música. En los próximos bloques vamos a ir los nombres de las canciones. Y bueno, pues vámonos con más, porque ya se nos va el tiempo. Esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres. Nos puedes encontrar en noticiasdeabajoml.wordpress.com. Vámonos con un poquito de música y regresamos. Porque regresamos. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Las industrias petroleras le quitan la sangre al mundo para convertirla en plástico. Inventaron el combustible que nos conduce a la destrucción. Contaminando el aire, contaminando la tierra, contaminando el agua, en un círculo podrido de dinero y horror, en un círculo podrido de dinero y horror, en un círculo podrido de dinero y horror. Pero si pensamos que aún no fuimos derrotados, no quiero sentarme a llorar por un pasado. Prefiero luchar por la vida que busco, un mundo donde los niños respiren el aire de justicia que siempre nos negaron, el aire de igualdad, libre y descontaminado. Libre y descontaminado, libre y descontaminado, libre y descontaminado. Bueno, pues vamos a iniciar ahora ya con la columna mañanera, la columna inicial de este noticiero, y le queremos dar ese espacio a una nota que se nos hace muy relevante y que aparece en el portal de regeneracionradio.org, y bueno, pues es la entrevista a María Jesús Patricio Martínez y el Consejo Indígena de Gobierno. Es la primera entrega que nos hace regeneracionradio.org, y que va a estar compartiendo después una segunda parte de esta entrevista. Y bueno, pues esta compañera del pueblo Nahua, allá en Jalisco, bueno, pues ahí está en su comunidad. De hecho, estos días hubo varias reuniones allá en esa zona, un conversatorio también para dar a conocer pues la propuesta del Congreso Nacional Indígena. Y en este sentido, pues esta compañera, como vocera del Congreso Nacional Indígena, del Consejo Indígena de Gobierno, pues ha estado ya dando pues entrevistas junto con otros compañeros concejales, que es importante recalcarlo, que no es solo centrar en la figura de Marichuy, que es importante por la participación política que va a tener en los próximos meses, pero que lo que representa en sí es a una diversidad de pueblos indígenas, que lo podemos pues ver claramente en los demás concejales del Consejo Indígena de Gobierno. Así que bueno, vamos a escuchar este audio extraído del video, y los invitamos a que vean el video en regeneracionradio.org. Vamos a escucharlo y regresamos con ustedes. Pues sí, dijimos que nuestra tirada, el participar en este proceso, pues no la finalidad de ir por los votos, vamos por la organización. Los problemas que se conocían de hace 20 años ahora se han agudizado más al interior de las comunidades. Ya no podemos seguir sacando un simple pronunciamiento que a veces la gente ni lee. Tenemos que hacer algo más. Tenemos que hacer visible que los pueblos indígenas están sufriendo y los están exterminando, y tenemos que dar a conocer todo eso que no surge afuera, ¿verdad? Entonces dijimos, es necesario dar un paso más allá. Ya no podemos salir de aquí con una simple declaración, tiene que hacer algo más fuerte, y por eso se pensó en participar en este próximo proceso electoral. No es que estemos de acuerdo para nada con ello, No queremos hacerle juego a ellos también, pero queremos usar sus mismas herramientas para que nuestros pueblos sean visibles, ¿no? Para que escuchen y vean la situación que están viviendo actualmente. Y creemos que no solamente son los pueblos, creemos que también es la gente, hermanos, que viven en la ciudad, barrios, colonias, que hemos escuchado también que están sufriendo año con, o cada que hay periodos electorales, usan todos a la gente, van y les prometen, los visitan, pero ya no los vuelven a ver. Y hay veces, pues, quien queda allá arriba, pues, ya ni siquiera toma en cuenta lo que la gente dijo. Entonces, hay una desesperación, un descontento, y dijimos, pues, vamos a salir y vamos a platicar y vamos a ver si realmente sienten ellos esta misma necesidad que estamos sintiendo nosotros como pueblos, de que es necesario unir todas esas fuerzas y poder quitar de raíz este sistema que está acabando con todo. Bueno, la respuesta que se ha dado de la sociedad civil, de los medios, principalmente arriba, pues era el efecto que se está buscando. O sea, por eso esto de que retiemblen sus centros la tierra, ¿no? También es algo así como mover también las entrañas del sistema, y que a la vez también la sociedad civil voltee a ver a los pueblos originarios y lo que está pasando en sus territorios. Como se ha mencionado, la situación en el país se ha agudizado. Hemos estado sufriendo la agresión de los gobiernos a través de las empresas transnacionales que están saqueando nuestro país, y de que de hecho, pues, tenemos claro que quienes mandan son ellos, los empresarios, y que, bueno, los gobiernos han servido como capataces únicamente para administrar a sus empresas grandes y los territorios donde pueden explotar los recursos para seguir agrandando su riqueza. Y lógicamente que al empezar a organizarnos como pueblo, el sistema sí se va a cimbrar. El objetivo como tal es eso, de terminar con el sistema de raíz. El objetivo que perseguimos es derribar esa estructura que tiene el sistema de gobierno, que tiene el sistema capitalista, y crear uno de los pueblos, crear una estructura que nos permita dar cavidad a todos y que permita también reconstruir lo que han destruido. El sistema electoral no sirve, y si nosotros estamos utilizando esta herramienta es para que se haga visible los dolores de nuestros pueblos, pero no es para entrarle al juego del sistema. Es para que nos permita llegar a esa gente que donde no nos ven, pero también que nos permita llegar a nuestra gente y que a través de nuestra voz o a través de su propia voz se escuche su sentir y su dolor, y que vean lo que está destruyéndose. Pues sí, dijimos que nuestra tirada, el participar en este proceso, pues no la finalidad de ir por los votos. Vamos por la organización, ¿verdad? Esto va a ser nada más un medio para poder llegar a los diferentes lugares del país, porque vamos a dar ese recorrido por todo el país. Esa es la intención. Ir escuchando las voces, ¿verdad? De allá de abajo, de todos los que están inconformes. Sí tenemos que someternos, porque queremos usar, pues, las herramientas mismas que tiene el propio sistema para su disposición de ellos. Queremos usarlas nosotros, pero las vamos, en parte, pues sí tenemos que cumplir con ciertos requisitos que imponen y tiempos. pero eso no nos va a quitar lo que traemos de fondo, pues, ¿verdad? Ya en su momento se verá la recabación de esas firmas, puesto que hay presencia en todo el país, ¿verdad? De los pueblos indígenas, y pienso que hermanos también de la sociedad civil que están apoyando. Entonces, ya se verá en su momento, ¿verdad? Cumplir ciertos requisitos que son necesarios para participar, pero ese es de fondo, pues nuestra tirada va más allá que en el 2018 y quizás mucho, va a ir mucho más allá de México, ¿verdad? No solamente para aquí, sino que nuestra lucha, que es por la vida, creo que incluye mucho más allá, ¿verdad? Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión, resistencia, resistencia. Una de las metas es esa, el rescate de la tierra, frenar lo que los gobiernos están haciendo. ¿Por qué? Por su ambición económica, no es otra cosa. Mentira que vean por los pueblos. Eso es algo que se va a notar ahorita en las próximas elecciones, lo que siempre se ha hecho. Visitan a los pueblos originarios solamente cuando tienen necesidad, y ni siquiera el que va a ser el presidente conoce de veras los lugares allá más apartados. Está muy clara la situación. Los pobres cada día más pobres, los ricos cada día mucho más ricos. ¿Y por qué se hacen ricos? Pues porque comprometen a la tierra, nos estamos quedando sin ella. En realidad no hay respeto para las personas, sobre todo para los pueblos originarios, no los toman en cuenta. Quieren imponer sus proyectos con la mentira de que es el progreso, cuando es el destrozo totalmente, el acabarse a la tierra, que es el sustento, que es la que nos da la vida. A ellos les importa poco, definitivamente. Yo creo que ya basta, y los pueblos originarios ya organizados, porque estamos dentro del CNI, que es nuestra casa, vamos a luchar por la defensa del territorio. En el territorio se encuentra el medio ambiente y es la lucha por la vida, ya que le paren a su ambición. ¿Y cómo? Pues cuando estemos ya de veras, ya vamos en el camino, pero cuando veamos realizado nuestro ideal, todos vamos a disfrutar de un México que queremos, de ese México que nos están destrozando, que nos los están arrebatando de muchas maneras. Así, todos juntos vamos en este camino, y aunque poco a poco lo vamos a lograr. Eso sí, cambiar, como dice la compañera, ya esa forma de gobierno que existe, fuera, ya no la soportamos más. Démosle un rumbo diferente a nuestro México, rescatémoslo totalmente, que sea para los mexicanos, y que la persona que quiera venir acá, pues también que respete a nuestra patria. Este proyecto no excluye a nadie, al contrario, buscamos que vamos a organizar. Todos, cada quien, de una u otra forma, tiene su lucha y sabe por qué está luchando. Y entonces lo único que se requiere para el recorrido, que cada uno tenga ya su propuesta, sea o no sea indígena, para que ya de ahí juntos, juntamos las voces, juntamos la propuesta, para poder construir lo que decimos que construir lo que ya está todo destruido, pero desde abajo, desde los de abajo, los que sienten igual que nosotros, los que sufren igual que nosotros, los que le han pegado igual que nosotros, porque ellos son los que nos pueden entender nuestro dolor. Y si tenemos esos dolores y abrazamos esos dolores, podemos decir que estamos organizados. Eso es lo que busca este proyecto. Para eso es el recorrido. Quizás ahorita, para después de esta propuesta, pues mucho nos solicitaba para ir a compartir la propuesta, porque era como una muy confusión, pero vimos tanta gente que no es indígena, los estudiantes, los campesinos, los obreros, los maestros, donde todos nos pidieron para que fuéramos, porque yo radico aquí en la Ciudad de México. Y entonces hacen suya esta propuesta. Pues nada más el llamado, como le decimos, es organizarnos todos juntos. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Mira y mira y mira mi madre tierra. Ay, mira cómo lo hace todo tan lindo. Ay, mira cómo esos árboles me dan sombra. Ay, mira cómo esas flores adornan mi jardín. Qué hermoso que se ve aquel río, cuando choca en las piedras acompaña mi guitarra, y los pajaritos cantan y me hacen coros. Ay, pero qué linda mi tierra cuando está sana, cuando la cuidan, cuando la aman. Pero hay azul donde hay volantines. Ay, qué terrible pensar si desapareciera. Ay, mira ese cerro que acompaña mi casa. No sé si vale la pena venderlo por dinero, venderlo a un poderoso que no valora nada. Pero hay algunos que se olvidan de dónde viene su alma viva, quién es su real madre y dueña, que por dinero la empeñan, la entregan, la empeñan, la entregan, la ensucian. Bueno, pues vámonos con las efemérides. Este es un espacio en construcción que queremos invitar a todo mundo a que nos ayude, a que nos eche la mano a hacer estas efemérides. Y pues vamos a intentar hacer desde este espacio radiofónico una compilación de cosas que nos acordemos de lo que ha pasado estos días, no necesariamente el día de hoy, pero sí estas fechas, ¿no? Esta semana, por ejemplo. Y en estos días se ha pasado lo siguiente. Y bueno, pues un 19 de junio Uruguay conmemora desde hace 10 años, de hecho el Estado de Uruguay decretó que el 19 de junio como el Día del Nunca Más, la fecha fue decretada en 2006 durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Y bueno, esta conmemoración, Uruguay mantiene viva la memoria de las víctimas de la dictadura militar de 1973 a 1985. Dicho periodo estuvo marcado por la prohibición de los partidos políticos, la ilegalización de los sindicatos, medios de prensa, la persecución, encarcelamiento y asesinato por opositores del régimen. Así que bueno, pues ahí nos sumamos a sus celebraciones oficiales contra pues, la dictadura. Y bueno, pues qué bueno que se hagan espacios así, ¿no? Para que la memoria no se olvide, y más estas memorias colectivas grandes, ¿no? Y continuamos. Bueno, pues a 15 años de ocurrida la masacre de Avellaneda, esto en Argentina, pues recordamos a Maxi y Darío. En una nota de resumen latinoamericano nos recuerdan que en la masacre de Avellaneda fueron asesinados los militantes populares Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, además de decenas de heridos con bala de plomo y más de un centenar de arrestos. Como fueron los hechos, el encubrimiento de los medios de comunicación y la impunidad de los responsables políticos que hoy siguen en libertad y sin ser juzgados. El 26 de junio del 2002, cerca de la estación Avellaneda, un ejército de policías con sus armas cargadas de plomo disparó contra manifestantes, asesinaron a Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Los responsables políticos de ordenar la masacre continúan impunes. El pedido de justicia no cesa y la causa que investiga a los autores ideológicos se reabrió. Darío Santillán y Maximiliano Costecchi militaban en el MTD, Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón. Aquel día que mutó a toda la clase obrera, Diario y Maxi, junto a organizaciones piqueteras y partidos de izquierda, se movilizaron al puente Pueyrredón, reclamaban el pago de los planes sociales, el aumento de los subsidios de desempleo, la implementación de un gran alimentario bajo gestión de los propios desocupados, insumos para escuelas y centros de salud barriales, el desprocesamiento de los luchadores sociales y el fin de la represión, y llevaban una declaración de solidaridad con los trabajadores de la fábrica recuperada Sanon de Neuquén, que se encontraba amenazada de desalojo. Y bueno, pues esa 26 de junio, seis meses después, el 19 y 20 de diciembre del 2001, el gobierno de Duhalde se propuso impedir que los manifestantes llegaran a Puente Pueyrredón. Para esto reunió a tres fuerzas federales: Gendarmería, Prefectura y Policía Federal, además de la Policía Bonaerense. Con todas estas fuerzas coordinadas, militarizó todos los accesos a la capital, en la que se desplegó a más de 2.000 efectivos. La jornada terminó con el asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán en la estación Avellaneda, y decenas de heridos fueron trasladados al Hospital Fiorito. En las primeras horas de la masacre, la versión oficial intentó imponer la idea de que los manifestantes se mataron entre ellos, pero la masacre registrada por periodistas derivó en una conmoción social que obligó al entonces presidente Duhalde a adelantar las elecciones generales, a pesar que el 7 de junio del 2002, en una conferencia de prensa, afirmaba que de ninguna manera los adelantaría. Y bueno, pues algo fuerte y duro esta masacre nefasta. Y bueno, pues nuestro recuerdo con ellos, y pues lo recordamos aquí en las efemérides de Noticias de Abajo. Y bueno, pues también pues hay que recordar que allá en Argentina este fin de semana también ha habido pues toda una jornada de solidaridad y de recordar a nuestros compañeros y todas estas movilizaciones. Y bueno, pues los medios alternativos han estado bastante presentes. Radio Curruf no ha sido la excepción. Gracias a ellos traemos mucha de esta información. Y también a la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, quienes también les agradecemos el mantenernos al tanto. Y bueno, pues en 1871, el 23 de junio, hace ya también muchos años, se escribió la letra, el himno de la Internacional. Sin duda el himno de la clase trabajadora mundial es la Internacional, esta pieza musical que ha inspirado a cientos de generaciones de trabajadores de distintos puntos del mundo en la lucha contra la burguesía. Es la polea de transmisión de las culturas de la lucha de clases. Un himno que ha podido romper todas las fronteras y hermanar a la humanidad bajo un mismo llamado. unos cuantos años después que Marx aclamara en el Manifiesto Comunista la Unidad Proletaria Mundial. Dice José Fernández en su nota en latinta.com.ar, que nos recuerda este hecho histórico. La letra fue escrita por un empacador de una papelería y diseñador de tejidos, el francés Eugène Potier, durante la etapa de la Comuna de París, el 23 de junio de 1871, y fue el tornero belga Pierre de Gaeter, en 1888, el encargado de ponerle la música. Así que la canción estuvo en el 71, el 23 de junio, y la canción, ya la música como tal, en el 88. Este himno no podría haber nacido en mejor cuna que la Comuna de París, aquella primera experiencia proletaria de instalar un gobierno obrero e intentar poner las bases para construir una sociedad distinta. Y el hecho que su escrito y música fuese fruto de la creación de mentes proletarias y revolucionarias como los fueron Potier y de Gaeter, hacen el cierre de un círculo perfecto de la creatividad obrera, dice en este artículo de La Tinta. Y bueno, pues se cumple un año más de el himno La Internacional. Y bueno, pues con eso, nos falta la última. Pues también se cumplen 112 años, perdón, hace rato dijimos 100, estaba mal dicho, 112 años de la insurrección del acorazado Potemkin. Y en 1905, sobre las aguas del Mar Negro, frente a la ciudad de Odessa, en Rusia, la semilla de la revolución de 1917 germinó para florecer 12 años después. Las ideas revolucionarias entre los marinos de la flota militar rusa despertaron debido a la estructura del Estado absolutista del zar Nicolás II, que vulneraba la dignidad humana de todo el pueblo en Rusia. La esperanza de una vida mejor y libre fue necesaria entonces, y la guerra que vivía Rusia contra Japón en 1904 acabó con la economía del gobierno, y los obreros y campesinos la pagaban. Y bueno, pues este hecho histórico, que está registrado en película, sí lo pueden ver a través de la película del acorazado Potemkin, de Sergei Milayovich Eisenstein, que fue hecha en 1927, nos habla de este hecho. Los marineros, así imagínense, así estos barcos enormes del ejército, súper acorazados, con armas, pues muy pegados ahí a la capital rusa, deciden disparar contra el zar, ¿no? Esto porque el zar había reprimido ya varias manifestaciones populares en contra del hambre. Pues la gente ya desesperada por la guerra salía a pedir un alto a la guerra, un alto al hambre, a la carestía, y la respuesta fue bala. Y lo que hicieron los marineros, que se sabían obreros, pues fue disparar contra el que había disparado contra el pueblo, es decir, contra los zares, los reyes, los de arriba. Y bueno, pues esto fue como el inicio, uno de los inicios, según la película de Eisenstein, de la Revolución Rusa. Y bueno, pues una película también bastante interesante que les recomendamos ver. Y bueno, pues se cumple un año más, 112 años del acorazado Potemkin. Y bueno, pues que resuenen esos balazos de júbilo. Y bueno, pues vámonos con más información. Vamos ahora a las notas internacionales, un pequeño bloque. Y vámonos con la información. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Si viene el estallido, si viene el estallido. We'll be right back. Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Vámonos ahora con las notas internacionales. Tenemos varias notas el día de hoy. Y bueno, la primera de ellas, pues allá en Chile, pues estos días Bachelet, la que lleva el gobierno allá en Chile, pues llamó a una jornada al día del Gualmapu, que es como decir de la madre tierra o de los territorios mapuche, algo así. Y bueno, pues también hubo como una jornada de reivindicación, de pedir perdón al pueblo mapuche, de reconocer a la etnia indígena en un discurso oficial, eso oficialmente. Ya abajo, pues otra cosa, ¿no? Y entonces, en resumen latinoamericano.org, Aucan Wilcamán, que es dirigente mapuche, opina sobre el mensaje de Bachelet. Él dice, el perdón es para la autocomplacencia de la mandataria como jefa de Estado. Poner al mismo nivel la violencia rural con los crímenes ocurridos desde la pacificación de la Araucanía hasta hoy es mezclar peras con manzanas. Es inaceptable, expresó el vocero de la organización Consejo de Todas las Tierras. La presidenta Michelle Bachelet emitió este viernes 23 de junio un mensaje perdón hacia el pueblo mapuche que no fue bien recibido en el Gualmapu debido al continuo hostigamiento que sufren las comunidades, la nula atención hacia las demandas de los presos políticos y la poca consistencia de su dicho en este y su anterior mandato. Un perdón verdadero significaría una política de reparación e indemnización por daño causado, los crímenes por los actos del ejército chileno que significó la disminución de la población mapuche y la ocupación, toma y confiscación del territorio, causa del conflicto de la actualidad, hacen parecer que la presidenta no ha conocido nada de la historia de la Araucanía y por tanto ha pedido un perdón sin fundamento, afirmó el vocero del Consejo de Todas las Tierras, Aucan Wilcamán Pailama. Sin efecto práctico ni de ninguna naturaleza, esperamos un perdón en materia de derechos humanos, pero es prácticamente casi de carácter religioso, similar al del Papa Juan Pablo II por la llegada de los invasores a América. No tiene ningún efecto práctico ni de ninguna naturaleza. El perdón es para la autocomplacencia de la mandataria como jefa de Estado, expresó. Coincidente en su opinión con otros dirigentes mapuche, el vocero del Consejo de Todas las Tierras explicó que la señal presidencial es un aprovechamiento político dada la importancia de la importante fecha para los pueblos originarios, poner al mismo nivel la violencia rural con los crímenes ocurridos desde la pacificación de la Araucanía hasta hoy es mezclar peras con manzanas, es inaceptable, tiene por objeto omitir la responsabilidad del Estado para con los mapuches, señala. Y bueno, pues así es un extracto de esta, lo que comentó este compañero, Wilcamán, y pues sin duda, ¿no? Una situación bastante contradictoria para los que hemos estado atentos a lo que pasa con el movimiento social allá en Chile, con el pueblo mapuche. Pues uno dice, bueno, pues si los traen súper golpeados, súper reprimidos, súper hostigados a este pueblo originario que lo único que hace es defender su territorio que ha sido saqueado, ¿no?, una y otra vez. Y bueno, pues sí, si solo son palabras de pedir perdón, pues eso no soluciona, no resuelve nada el problema de fondo. Y bueno, en el mismo sentido, radiocurruf.wordpress.com nos informa acerca de una jornada. Dice, en Huiñoy, Tripantú, también allá en territorio mapuche, acciones de reivindicación por los Huichafe son como los compas, caídos, las luchas territoriales y los presos políticos mapuche. En este ciclo de renovación, acciones de reivindicación por Luis Marileo y Patricia González, asesinado por lo que ya es sabido un fascista recalcitrante. Y bueno, dice comunicado. Hoy miércoles 21 de junio en el Parque Pueblo Mapuche inicia un nuevo ciclo, Huiñou Tripantú. Reivindicamos a las y los huichafes caídos en la lucha por la defensa y reivindicación de este territorio, a los y las presos políticos mapuche que hoy cumplen 31 días en huelga de hambre. En este humilde acto queremos expresar nuestra molestia contra las empresas extractivistas y nuestra solidaridad con las familias de los Peñi y los Langmen caídos. Dejamos en claro nuestra posición frente a las empresas homicidas, a que pagan a sicarios y a los latifundistas que siguen robando tierras ancestrales y asesinando como el Paco jubilado Ignacio Gallegos Pereira, vinculado a la fascista organización Patria y Libertad. Macarena Valdés, Luis Marileo y Patricio González, presentes en la lucha de su pueblo. Mari Chihueu, uno de cada 10 se levantan. No, uno cae, 10 se levantan. Y bueno, pues esto fue, y salen ahí algunas imágenes de las movilizaciones y protestas que se hizo también en el marco, insisto, hay una celebración en todo el cono sur de la renovación del tiempo, ¿no? El Inti Raymi, los llaman algunos, y bueno, el Huiñou Tripantú, fue estas acciones. Y bueno, vámonos con más información. Resistencia, abajo los muros de las prisiones. Mientras tanto, en Guatemala, nos informa prensacomunitaria.org, Casa Hogar Seguro, la Corte Suprema rechaza solicitud de antejuicio a Jimmy Morales por Kimi de León, el articulista que nos comparte esta nota. Este jueves 22 de junio se conoció que la Corte Suprema de Justicia rechazó la solicitud de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales. El vocero del organismo judicial, Ángel Pineda, dijo que se había determinado que se trataba de un asunto político y espurio. Jimmy Morales fue denunciado por los delitos de ejecución extrajudicial, tortura, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad. Esto ocurrió el 7 y 8 de marzo dentro del hogar seguro. El objetivo del antejuicio busca despejar el camino para que el presidente sea investigado, para que se dilucide su responsabilidad directa o indirecta sobre este crimen. Los diputados Leocadio Huracán y Sandra Morán iniciaron en marzo esta denuncia penal ante el MP. Cuando presentamos la denuncia, consideramos que prácticamente el director o la persona que no actuó, no respondió en el momento, es quien está en línea directa con el presidente Jimmy Morales para tomar o no la decisión de esa noche. Caso penal, hogar seguro. Durante el segundo día de la audiencia de la primera declaración de 5 personas detenidas el 12 de julio, hubo varias declaraciones que causaron controversia. Uno de los que declaró fue el subcomisario de Policía Nacional Civil, Luis Armando Pérez Borja. Relató que el hogar seguro el día 7 de marzo se apersonó Carlos Belterón Coronado en calidad de asesor de la presidencia, que llamó por teléfono a Jimmy Morales y que le comunicó a un comisario. El presidente le dio la orden de que 100 policías tomaran el control de hogar seguro. Esta solicitud ya se la había hecho Carlos Roda, secretario de Bienestar Social, y Harold Flores de la Procuraduría General de la Nación, como consta en el acta que firmaron varios funcionarios esa noche. La declaración Pérez Borja coincide con la que dio el MP, el comisario Wilson Petronilo López, jefe de la comisaría 13. Esto nos lleva a contextualizarlo. Esto en Guatemala, el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, de los Derechos de la Mujer, fueron asesinadas por omisión. Allá en Guatemala, pues más de 30 y tantas niñas, de hecho ahí todavía una cifra, varias todavía se siguen en el hospital, después de que ellas se habían escapado de un centro de reclusión infantil, vuelven a ser detenidas, son encerradas, semitorturadas, por no decir torturadas formalmente, y tras ello un incendio hace que las chicas fallezcan adentro incineradas, la mayoría de ellas. Y en ese sentido, pues se ha culpado también al Estado guatemalteco de su indolencia, también de su omisión y de que los responsables que hayan sido así muy formalmente, pues también caigan. Y pues esto sigue aún en la impunidad, y el problema es que este Jimmy Morales, pues también ha sido algo bastante sucio en sus comentarios, por decirlo menos. Por ejemplo, este personaje dijo que estas niñas no eran angelitos, ¿no? Diciendo que pues eran chicas así súper locas, o que venían de gente pobre. una situación bastante racista, clasista. Y bueno, pues los invitamos a que estén atentos a esto. Y bueno, pues en mala hora pues nos imaginábamos que la Suprema Corte de allá de Guatemala pues le iba a dar bola a estos tipos. Pero bueno, pues afortunadamente la memoria colectiva no se olvida y nos acordamos de quiénes son. Así que bueno, pues vámonos con más información. Y bueno, hace rato se nos olvidó dar esta noticia buena. Hay un nuevo Hack Lab en la ciudad de Madrid para la gente de allá del Estado español. En Madrid tienen una muy buena noticia. Como dicen, si la ducha es buena, nunca es tarde, porque lleva Messi algo funcionando. Os doy a conocer el que hay un nuevo Hack Lab en la ciudad de Madrid, en el Estado español. Su nombre es Ingover Lab 3.301. La web anda muy verde, pero la gente anda muy madura allí. Esta es la casa Ocupa Ingobernable, recientemente ocupada, más o menos, está cerca de Atocha. Y el Hack Lab está en la tercera planta de este edificio. El horario, salvo que esté confundido, es todos los días cuando la puerta esté abierta, y tiene mogollón de actividades diarias y grupos haciendo cosas muy dispares y curiosas. Desde este escritorio mío y personalmente les deseo un largo e interesante camino, y que mola mucho que vengan con el viejo espíritu de los Hack Labs, de cuando todavía existían las disqueteras y las ganas de cambiar el mundo a golpe de software libre. Un pequeño tironcillo de orejas, y es que se coordinan con lista de correo, guay, pero en tiempo real con la plataforma cerrada de Telegram. Pero bueno, dicen que andan en transición a XMPP. Hay un interesante artículo del Colegota sobre esto. Así que bueno, vale, tíos, y qué buena noticia para Madrid que esté funcionando un nuevo Hack Lab allá en Madrid. Vámonos con más información, ya la parte final de Noticias Internacionales. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Keep me rocking with me, daughter. World of reggae music on ya. Never let them live in house. Now just be nice and hold your space. I won't entertain no more disgrace. Yeah. Out in the street they call it mama. When rhythm's spacing out your head. World of reggae music on your day. Keep me rocking with me on a day. World of reggae music on. Color de tu madre, color de tu madre. ver la más fina luna, ahí estaba una sirena, luna buscando su mandolina. Luna, ahí estaba una sirena, luna tocando su mandolina. Luna, los versos de luna negra, luna, los versos de luna negra. Noticias de abajo, cóctel informativo. Continuamos con las notas internacionales y ahora vámonos allá al otro lado del mar. Se llevó a cabo la movilización LGBTTI y Marta Borrás escribe en rebelión.org: el otro orgullo feminista crítico y enfrentado a la mercantilización del World Pride. Cada año se celebra un orgullo crítico que se manifiesta el 28 de junio en Madrid y señala la deriva neoliberal del programa oficial. La tendencia es muy clara con la presencia de carrozas comerciales en lo que se supone que es una manifestación, opina Julia Riesco, una de las promotoras. ¿Te imaginas que el 8 de marzo, Día de la Mujer, hubiera carrozas patrocinadas? ¿O el 1 de mayo, como cada semana desde hace varias, un grupo de activistas se reúne en la asamblea que prepara el que será el otro orgullo en la capital? Un orgullo crítico que se define como anticapitalista y que ya el año pasado logró congregar una multitud en una manifestación contagiada del espíritu revolucionario de Stonewall Inn. Era 28 de junio, como lleva haciéndolo desde hace más de 10 años, cuando un grupo de personas comenzó a organizarse en Madrid para hacerse frente a lo que consideran la mercantilización del orgullo LGBTI. También este 2017 han convocado a la movilización del próximo 28 para conmemorar los disturbios que ese día de 1969 se dieron en Nueva York contra la represión policial, consideradas el inicio del movimiento de liberación del colectivo. Este orgullo alternativo ha tenido diferentes nombres: Orgullo Indignado, Toma el Orgullo, y este año se ha construido como plataforma con la que llevan trabajando todo el año, a diferencia de otras ediciones. Se organizan de manera asamblearia, parten de la teoría transfeminista y hablan de pinkwashing y capitalismo rosa. La manifestación del 28 es la gran cita a la que acudirán diferentes bloques como el no monógamo o el de asexualidad, pero ya tantearon el terreno el pasado 17 de mayo cuando convocaron una marcha en el día contra la LGBTfobia, a la que acudió más gente que la esperada. Además, llevan 2 meses realizando talleres y mesas redondas sobre educación en diversidad, gestación subrogada o demandas feministas de cara al orgullo que organizan en espacios accesibles. La plataforma critica la deriva neoliberal de la comunidad LGBTI y considera que el orgullo de Madrid, y en particular este año con el World Pride, supone una comercialización de los derechos. La tendencia, asegura Julia Riesco, que participa en la asamblea, es muy clara cuando observamos la presencia de carrozas comerciales en la que se supone que es una manifestación, y cuando vemos cómo el éxito de un evento como el orgullo se valora por los millones de euros que genera. A la considerada primera marcha del orgullo, celebrada en 1977, salieron a la calle un grupo de trans, lesbianas, transvestis y gays para pedir la derogación de la ley que los consideraba un peligro social. Ahora el World Pride prevé congregar entre 2 y 3 millones de personas y la Confederación del Comercio de Madrid estima que los comercios ingresarán unos 300 millones de euros. Desde hace unos días, las tiendas más céntricas de la capital ya comienzan a mostrar sus banderas arcoíris en los escaparates, en las entradas de las empresas. Pablo Costa, integrante del Orgullo Crítico, emplea la X en su nombre por no identificarse con el binarismo hombre-mujer. Asegura que los poderes hegemónicos han dejado de perseguir abiertamente a la comunidad y en su objetivo de incorporarla al sistema de consumo han ido acaparando la celebración del orgullo. De esta manera, añade, han despojado esta fecha de todo su contenido reivindicativo, algo que desde la perspectiva del Orgullo Crítico sucede porque ven en una cita como esta una gran oportunidad para generar beneficios. Y bueno, pues es un extracto de la nota y bueno, pues ahí está la información de estas movilizaciones. Y bueno, pues muy, muy parecida a la de la Ciudad de México. La verdad es que pues se la adueñaron los comercios del centro de la ciudad, igual se pintaron de colores con sus banderas y todo, pues para atraer clientes más que por una cuestión ética o política o social o sexual, ¿no? En este caso. Y bueno, vamos con más. Pues allá en Euskal Herria, en Bilbao, miles marcharon por la amnistía para los presos y presas vascas. En una nota de resumen latinoamericano, una multitud acompañó este sábado la manifestación convocada por el Movimiento por la Amnistía y contra la Represión en el centro de Bilbao. El motivo es algo intrínseco a la lucha del pueblo vasco: reivindicar la amnistía para los más de 400 presos y presas por luchar. Luego de marchar por varias calles de Bilbao gritando consignas por la libertad de los presos y presas y también por la independencia y el socialismo, se realizó un acto en el que las primeras palabras fueron para recordar a un prisionero político, Iñaki Bilbao Tziquito, que cumpliendo hace 27 días una huelga de hambre en la prisión de Puerto de Santa María, Cádiz. Les decimos que estamos aquí para agradecerle su dignidad, compromiso y la lucha de convertirse en un modelo, luchando para lograr la independencia. ¡Viva Tziquito! Luego el documento leído señala que la prisión del Puerto 3 fue inaugurada en 2007 y marcó el comienzo de una de sus tareas principales, la experimentación de nuevas formas de represión hacia los presos políticos. Allí se han aplicado todo tipo de torturas, no solo el psicológico, sino también físico en algunos casos. El Puerto 3, no podemos olvidar el nombre de Arcaet Itz Belón, que murió en prisión. El pueblo no perdona, dice la nota. Y bueno, pues así la movilización, miles de personas pues salieron allá a las calles a pedir la libertad de los presos políticos. Y bueno, pues vámonos con más información. Y bueno, en el portal de Foro contra la Guerra.org pues hay un comunicado de organizaciones sociales y políticas ante reiteradas actuaciones del Ayuntamiento de Madrid contra el gobierno venezolano. Un artículo bastante interesante porque, bueno, hemos estado acostumbrados acá en América Latina de escuchar noticias de España contra Venezuela, ¿no? Y España así como el gran metiche, ¿no? Y más contra Venezuela desde su conato con Chávez, y pues toda la derecha española, pues cada que puede sale, ¿no? Y hace sus protestas. Pero bueno, este es del otro lado, de la gente de abajo, de los bolivarianos, por ejemplo, ¿no? Y dice, desde distintas organizaciones sociales y políticas llevamos tiempo contemplando con indignación cómo las autoridades locales, especialmente el Ayuntamiento de Madrid, se pronuncia y actúan en contra del gobierno venezolano y a favor de grupos opositores con un historial más violento y desestabilizador. En esta línea y siguiendo las líneas marcadas por el gobierno de Mariano Rajoy, el 28 de febrero la alcaldesa Manuela Carmena y una parte importante de Ahora Madrid votaron con el PP y Ciudadanos una proposición sobre Venezuela en la que se exigía la liberación de Leopoldo López, Antonio Ledezma y lo que es esta proposición llama presos políticos. Era la tercera vez que a instancias del PPP se votaba una resolución sobre la situación en Venezuela. Nuevamente hemos tenido noticias de que el Ayuntamiento de Madrid pretende hacer un nuevo pronunciamiento a favor de la oposición y han llegado incluso a anunciar un homenaje a Leopoldo López, condenado en firme por 3 tribunales venezolanos. En relación a esta política injerencista, el gobierno de Madrid y como organizaciones de solidaridad comprometidas por la defensa de los pueblos y contra la violencia, queremos señalar lo siguiente. La llamada oposición venezolana, que agrupa más de 20 organizaciones políticas, han realizado constantes llamamientos a tomar las calles, desconocer las instituciones venezolanas, enfrentarse a los cuerpos de seguridad y ha pedido públicamente la intervención extranjera, ha sembrado el terror a través de las llamadas guarimbas, todo ello incluso desde su mayoría en la Asamblea Nacional Venezolana, una asamblea declarada en desacato y que ha violado sistemáticamente los principios constitucionales tratando de destituir al presidente Nicolás Maduro y paralizando la vida legislativa. Esta oposición violenta y golpista, tal y como muestran los corresponsales extranjeros que tratan de documentar los sucesos, lleva tiempo actuando también en nuestro país tratando de sabotear, intimidar y agredir a los movimientos de solidaridad y al cuerpo diplomático, así lo demuestran los hechos ocurridos en el Centro de Diversidad Cultural de Venezuela, en Madrid el 11 de mayo, en los que más de 100 personas que asistían a un acto de víctimas de las guarimbas se vieron sitiadas e insultadas durante más de 5 horas por estos grupos opositores y grupos fascistas afines a nuestra... a esa ciudad. El gobierno, en actos violentos de agresión y sabotaje de la oposición venezolana en Madrid, no son actos aislados, se repiten constantemente de todo el territorio español. El gobierno de la alcaldesa Manuela Carmena, al hacer declaraciones públicas a favor de la oposición venezolana, homenajear a sus condenados y entrevistarse con miembros de la oposición que abiertamente se expresan contra el gobierno bolivariano, está llevando a cabo un acto de injerencia y descalificación de un sistema pues que no le corresponde, como el venezolano. Denunciamos que la alcaldesa está siendo irrespetuosa con el pueblo venezolano, está dando aliento y promocionando la violencia dentro y fuera de Venezuela. Y bueno, pues esta nota y bueno, pues llaman a solidarizarse ahí con ellos. Por todo lo anterior queremos instar al gobierno municipal que abandone esta política injerencista y provocadora, que rectifique su posición parcial. Pedimos que las autoridades municipales no sigan contribuyendo a la radicalización y la conveniencia de grupos de extrema derecha en la localidad. Y bueno, pues esto lo firma el 20 de junio el Foro contra la Guerra Imperialista y la OTAN, colectivo 26 de julio, Gallo Rojo, la Red Roja, la iniciativa Red de Apoyo al ALBA. Y bueno, pues ahí esta nota, que bueno, pues como casi no hay notas de Venezuela, una nota de España sobre Venezuela, pero ahora desde abajo. Pues vámonos con más información. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia. Bueno, pues vámonos con más información internacional. Y bueno, pues en una breve, en Honduras, pues elevaron a juicio la causa por el asesinato de Berta Cáceres. En una entrevista a su hija, que hace resumen latinoamericano, el pasado lunes 12 de junio se elevó a juicio oral y público la causa contra 4 personas por el homicidio de Berta Cáceres, la referente del Copín, asesinada el 2 de marzo del 2016. Horas antes de esa resolución, en el enredado de las marañas, entrevistamos a Berta Zúñiga Cáceres para saber cómo vienen desarrollando estas situaciones. Y bueno, pues resumen latinoamericano nos comparte esta entrevista y bueno, pues vamos a dejar ahí la nota, los invitamos a que la conozcan de cerca en resumen latinoamericano. Y de Iggy a Iggy, bueno, pues de Iggy a Higuita. Esto es una nota de latinta.com.ar en la que, bueno, pues resulta que su pasión por el arco y sus rulos negros hicieron que las chicas del boli la bautizaran Iggy, en homenaje al espectacular y circense portero René Higuita. El colombiano se sumó en mayo al pedido de libertad a Iggy y hoy es ella quien saluda a su admirado ídolo del fútbol. Ver una foto tuya pidiendo mi libertad me levantó el alma, dice esta compañera que está detenida. El pedido de liberación para Eva Analia de Jesús llegó hasta Colombia y de allí volvió de la mano de René Higuita, mientras crecía en repudio por su detención y a pesar del silencio de los grandes medios de comunicación. El histórico arquero de la selección cafetera expandió un poco más el reclamo a través de sus redes sociales. Allí se lo vio sosteniendo un cartel que decía Libertad a Iggy y compartiendo links e información sobre el caso. Ahora ella fue quien ganó su apodo en los arcos del boli. Bueno, pues el 16 de octubre, esta es la historia de esta chica, del 2016, Iggy fue salvajemente atacada por un grupo de hombres que constantemente la asediaban tildándola de lesbiana, torta y otros calificativos que pretendían ser agravios. Con coraje, ella se defendió de quienes querían violarla hasta que uno cayó muerto por un puntazo. Tras la denuncia policial que realizó otro de los agresores, fue detenida e imputada. Gracias a la visión sesgada de la justicia respecto al legítimo derecho de defenderse de sus abusadores, la arquera de 42 años pasó 9 meses en prisión hasta el pasado 12 de junio. Y bueno, pues ella ya parece que ya está libre. Pero bueno, pues ahí esta historia que resalta ahora que también el arquero, este famoso arquero colombiano, Higuita, y esta muchacha que estuvo detenida, parece, allá en Argentina. Y bueno, pues vámonos con más información. Y una nota muy importante que nos va a dar entrada a algo también sumamente importante, como son las notas de México y las que hay unas que nos comparte el Congreso, el Consejo Indígena de Gobierno y el Congreso Nacional Indígena, y que en este caso ahora vamos a irnos de nuevo al otro lado del mar, pero ahora hasta el Medio Oriente, ya no a las Europas, ya no frías, porque dicen que ahora hace mucho calor ahí en Europa, sino ahora en el Medio Oriente. Bueno, pues hay una carta del Movimiento de Mujeres de Kurdistán para la compañera María de Jesús Patricio Martínez. Es una carta del Movimiento de Mujeres de Kurdistán, Comalén Jinén Kurdistán, para la compañera María de Jesús Patricio Martínez, representante de la voluntad del pueblo indígena de México y del Congreso Nacional Indígena. En primer lugar, queremos enviar a nuestra hermana mexicana nuestro más sentido respeto y saludos. Revolucionarios desde las montañas de Kurdistán hasta las cordilleras de la Sierra Madre, más allá de los océanos, a pesar de los ríos, las montañas, los desiertos, los valles, cañones y mares que nos separan, somos hermanos, hermanas indígenas, sin importar en qué parte del mundo estemos. Nuestra lucha, nuestra resistencia contra la ocupación y el colonialismo, nuestro sueño por una vida libre es común, y en este sentido, como Movimiento de Liberación del Kurdistán, declaramos que consideramos la lucha por la autodeterminación, la autoadministración y la autodefensa de los pueblos indígenas de México, organizados en el Congreso Nacional Indígena CNI, como nuestra propia lucha, y la apoyamos basados en los principios de solidaridad revolucionaria. Los pueblos indígenas son las venas por las cuales los principales valores culturales y sociales de la humanidad se vienen transmitiendo desde los primeros momentos de la socialización hasta nuestros días. Sin duda, ningún pueblo es superior a otro, pero en momentos en que la modernidad capitalista trata de destruir todo valor comunal, los pueblos indígenas son el resguardo del tejido social de toda la humanidad. Los miles de años de memoria colectiva resurgen en nuestras canciones, en nuestros rituales, en nuestras oraciones, en nuestros tatuajes, en nuestras danzas y nuestras tradiciones. Por lo tanto, la lucha por la identidad propia contra los intentos de la modernidad capitalista de borrar las raíces y la memoria de nuestros pueblos se convierte en la más valiosa de las resistencias. En América Latina, como en el Kurdistán, las mujeres lideramos esa resistencia. En nuestros países, que fueron las cunas de miles de años de cultura de la diosa madre, la mujer y la vida, la mujer y la libertad, la mujer y la tierra, la mujer y la naturaleza están inextricablemente vinculadas entre sí. En Kurdistán expresamos esta realidad en nuestro lema Yin Yang Azadi, que significa mujer, vida, libertad. El cuerpo y el alma de la mujer son el reflejo del universo en la tierra. Hace miles de años, durante la revolución neolítica, fueron las mujeres, a través de su organización social, las que lideraron todos los cambios que hicieron posible el labrado de la tierra y el comienzo de una vida sedentaria. Esa es la razón por la cual la civilización patriarcal del Estado, que se produjo en forma de una contrarrevolución basada en la dominación, la explotación y la ocupación, esclavizó en primer lugar a las mujeres. Paralelamente a la dominación de las mujeres, se aceleró la dominación de la naturaleza. Fue a través de la opresión de la primera naturaleza que devino la segunda, transformándose ambas en las pinzas de la modernidad capitalista, utilizó para presionar con fuerza la sociedad histórica y así poder destruirla. La actual dominación ejercida contra nuestros pueblos es el resultado de esa mentalidad. Por lo tanto, la resistencia legítima surgida en pos del autogobierno, la autodeterminación y la autodefensa representa la mayor lucha por la libertad que pueda ejercerse. Nosotros en Kurdistán hemos desarrollado nuestra propia defensa con nuestras propias fuerzas capitalistas modernistas, contra las fuerzas capitalistas modernistas y los ataques de los estados colonialistas que ocupan nuestro suelo. Iluminados por las experiencias de la lucha de los pueblos indígenas de América Latina, queremos que sepan que recibimos una constante y especial inspiración de sus experiencias de autogobierno, de buen gobierno y de comunalismo. Esperemos que nuestras experiencias y logros en la lucha representen del mismo modo fuentes de inspiración también para ustedes. Una de las mayores conquistas de nuestro movimiento es la igualdad de participación y representación de mujeres. fue el resultado de grandes sacrificios e intensas luchas llevadas a cabo por las mujeres, como finalmente logramos nuestra participación por igual en todas las instancias de toma de decisiones, no como individuos, sino como representantes de la voluntad organizada y colectiva del Movimiento de Liberación de Mujeres del Kurdistán. Es que estamos tomando nuestro lugar en cada aspecto de la lucha, con nuestro sistema de copresidencias establecidas desde abajo hacia arriba, representamos la voluntad de las mujeres en cada decisión y desarrollamos una política democrática contra las formas centralistas y patriarcales de la política tradicional, pero para ello fue necesario convertirnos definitivamente en una fuerza organizada. Estar organizadas es el criterio más importante para el triunfo. En la medida en que estamos organizadas, somos capaces de resistir contra el sistema colonialista y dominante, construir nuestra propia alternativa de gobierno. En ese sentido, la organización es nuestra mayor arma de autodefensa. En el pasado muchos pueblos y movimientos no han podido alcanzar los resultados esperados porque no estuvieron lo suficientemente organizados. No fue posible transformar algunos momentos históricos en grandes victorias precisamente por esa falta de organización. Quizá no se haya comprendido en profundidad el significado y la importancia de este hecho, pero hoy estamos en otra etapa. Nos enfrentamos con el deber de multiplicar nuestros esfuerzos por aumentar los niveles de organización ante esta nueva oportunidad de triunfo, en un momento en el que el sistema capitalista modernista vuelve a atravesar una profunda crisis en sus aspectos más determinantes. La historia nos está demandando esto. Ustedes, como Congreso Nacional Indígena, han podido reconocer esta realidad al declarar las elecciones presidenciales en México como una instancia clave dentro de un proceso que desembocará en el aumento de sus niveles de organización. Y dice, como Movimiento de Liberación de Mujeres de Kurdistán queremos expresar nuestro apoyo a esta decisión basadas en la convicción de que este objetivo será cumplido y llevado a un nivel mucho más alto a partir de estas elecciones y de las estrategias desarrolladas a tales efectos. Nuestro líder, Abdullah Öcalan, que aún se encuentra encarcelado bajo las condiciones más severas de aislamiento por el Estado colonialista turco desde 1999, hizo un análisis muy importante en relación a esto a finales del siglo XX. Nuestro líder, Apo, previó que el siglo XXI sería el siglo de la liberación de las mujeres. Si nosotras como tales éramos capaces de crecer y determinar nuestros modos y mecanismos de organización. La razón de esta conclusión fue la evidente crisis estructural del sistema patriarcal que está basado en nuestra esclavitud. El sistema patriarcal pretende superar esta crisis incrementando sus ataques contra las mujeres hasta llevarnos al nivel de una guerra sistemática, al concentrar sus ataques contra las mujeres de todo el mundo con diferentes medios y métodos. El sistema intenta truncar el camino hacia la liberación que hemos iniciado. Los asesinatos de mujeres que alcanzaron el nivel de genocidio en su país y los asesinatos de mujeres líderes de América Latina son los indicadores más concretos de esta realidad. Queremos que sepan que consideramos a todas las mujeres y líderes de los pueblos indígenas que han sido asesinadas por los brazos que operan desde el sistema dominante como nuestras propias mártires y luchamos también para hacer realidad sus mismos sueños y esperanzas. Para nosotros los mártires no mueren, de ellos tomamos fuerza y renacen en cada lucha que iniciamos. En este contexto, la decisión del pueblo indígena mexicano que declara a una compañera como representante de su voluntad y hacerla su candidata en las próximas elecciones presidenciales es muy significativa. En este sentido, la compañera Marichuy no es solo la voz de los indígenas de México, sino al mismo tiempo de todas las mujeres del mundo. Queremos expresar que consideramos muy importante y valiosa la candidatura de la compañera Marichuy como representante de los pueblos negados, de las mujeres esclavizadas, de los miles de años de sabiduría ancestral que la modernidad capitalista quiere hacer prevalecer. Como Movimiento de Liberación de las Mujeres de Kurdistán, declaramos todo nuestro apoyo y solidaridad a la compañera y al Congreso Nacional Indígena, no solo en este momento de coyuntura electoral, sino en toda la lucha que su movimiento está llevando adelante. Sabemos que no es relevante en sí mismo el resultado de las elecciones, ya que es solo uno de los caminos que los pueblos indígenas de México se han dado en este proceso y en este momento particular de la lucha. En este sentido, la victoria ya está dada, porque el sistema capitalista modernista se alimenta de la división de las fuerzas y de la desorganización de los pueblos y las sociedades que quieren dominar. Pero ustedes ya han construido el terreno para el éxito, formando su unidad organizada. De ahora en adelante es importante no perder de vista este objetivo, que no es otro que el de crecer en organización. Su triunfo será nuestro triunfo, nuestra lucha es su lucha. Somos el pueblo hermano de las montañas, que han surgido de las mismas aguas profundas, incluso desde nuestras diferentes lenguas. Compartimos los mismos sueños, nos enamoramos de la misma utopía y resistimos en aras del mismo amor. Les enviamos desde aquí toda la fuerza necesaria en esta nueva etapa. Los saludamos con nuestros más genuinos sentimientos revolucionarios

pues hay que actuar, mi amor, y que no corra sangre, y que no corra sangre, y que no corra sangre, y que no corra sangre. Pues sí, dijimos que nuestra tirada, el participar en este proceso, pues no la finalidad de ir por los votos. Vamos por la organización. Bueno, pues vámonos con la información desde el ombligo del monstruo, desde México. Y bueno, pues la primera noticia con la que vamos a iniciar, una nota triste. Pues muere Eva Castañeda, esta compañera abogada de comuneros indígenas y esposa del extinto luchador social y también abogado de Efraín Capiz Villegas. Pues nuestra compañera murió el pasado sábado 24 de junio a los 87 años tras sufrir un infarto en la ciudad de Morelia, Michoacán. Después de la muerte de su pareja en mayo del 2005, quedó al frente de la Unión de Comuneros Emiliano Zapata, la UCES, pues la cual ha llevado a cabo luchas emblemáticas allá en el estado de Michoacán, y bueno, pues ahí siempre muy combativos los dos. Y ella, pues desde que él falleció, también pues muy activa. Desde joven acompañaba a su marido con costales de documentos agrarios para protestar frente a Palacio de Gobierno. Ambos eran abogados y defendieron a trabajadores detenidos durante el movimiento ferrocarrilero de 1958 y a indígenas purépechas de despojo y el abuso de autoridades. Castañeda Cortés recibió reconocimientos internacionales por haber sido abogada de los indios. En los años 60, Eva Castañeda y Efraín Capiz fueron detenidos por el ejército cuando redactaban un documento sobre la ley orgánica de la Universidad Michoacana. En 2016, Eva recibió la presea Amalia Solórzano del Ayuntamiento de Morelia. Fue todo un personaje durante más de medio siglo. Pues descansa en paz nuestra compañera Eva Castañeda, y bueno, pues que su memoria sirva, ¿no?, para, como decían las compañeras de Kurdistán, pues para regar esos caminos de esperanza que estamos queriendo construir. Y vámonos con más información. Bueno, pues en la marcha del pasado fin de semana, la movilización del orgullo lésbico, gay, bisexual, transgénero, etcétera, pues hubo ahí un conato de bronca al final. Bueno, vamos a dejar que los compañeros de Somos el Medio.org nos lo comenten. Siete jóvenes habían sido detenidos por la policía capitalina durante la marcha LGBTTI, y ya fueron liberados. Ciudad de México, 25 de junio, alrededor de las 22 horas de este domingo, fueron puestos en libertad dos jóvenes que aún se encontraban detenidos en la delegación Cuauhtémoc, luego de que un grupo que resguardaba el contingente del movimiento LGBTTI de grupos de antifascistas fueron detenidos por elementos de la policía de la Ciudad de México. El pasado 24 de junio, cerca de las 2:30, tras el arribo de la movilización del contingente LGBTTI, el grupo Fuerza Nacional México, un grupo de derecha, dio inicio a una confrontación que había sido convocada en días anteriores a través de las redes sociales, en contra de la movilización del orgullo gay. Ante esto, diferentes organizaciones y colectivos del Partido Comunista de México, la Federación de Jóvenes Comunistas y la Brigada Roja Antifascista y grupos anarquistas respaldaron al movimiento LGBTTI. Sin embargo, tras el arribo al Zócalo de la ciudad, se enfrentaron ambos grupos, por lo que la policía capitalina intervino y fueron puestos a disposición siete jóvenes del grupo antifascista. Los detenidos fueron trasladados al Ministerio Público en la delegación Cuauhtémoc, ubicada en la calle Aldama, lugar donde organizaciones sociales y estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana mantuvieron un plantón bajo la exigencia de la inmediata liberación de sus compañeros. Y bueno, pues ya los compañeros fueron liberados. Así que bueno, pues en hora buena. Y bueno, pues también más bien cuidado, ¿no? Con estos grupos fascistas que ya están llamando a recibir marchas. Abajo los muros de la ciudad. Resistencia. Y bueno, pues vámonos con más información. Pues comentábamos, hay una guerra en contra de las normales rurales. Aquí le hemos dado seguimiento un poco a muchas agresiones, no un poco, más bien a muchas agresiones. Agresiones en varios lugares del país, tratados como delincuentes, como si fueran narcotráfico. O no, es más, quisiéramos que los trataran como narcos, porque a los narcos los tratan súper bien y hasta de comer les dan, me imagino. Y a estos pobres muchachos, muchos muy jovencitos, apenas algunos rebasando la mayoría de edad, pues los tratan súper mal, les mandan toda la policía del mundo. Y ahora pues ya el caso extremo, ¿no? Pues fue muy sonado el caso de estas muchachas de Cañada Honda de Aguascalientes, que bueno, pues están luchando ahí pues por todo. Llegaron al punto de estar luchando ya hasta por su comida, que se las habían cesado al no aceptar las imposiciones del gobierno. Y bueno, pues ellas pues llamaron a movilizaciones, hubo mucha gente que solidarizó, y en particular los estudiantes de la normal de Tiripetío, que bueno, pues están más o menos cerquita. Y bueno, pues ahí nuestros compañeros estuvieron constantemente pues también ahí solidarizándose, apoyando, y el resultado es que pues se siguieron organizando, y también hubo movilizaciones allá en Michoacán en defensa de las normales rurales. Y bueno, hace poco ahora agredieron a un muchacho de Tiripetío, y también destacamos que allá en la normal de Amilcingo, también normal femenil del estado de Morelos, pues también ha habido represión. De hecho, a unos puerquitos que tienen ahí en su granja escolar fueron degollados, entró un grupo ahí de nefastos a intimidar, y bueno, pues está ahí la amenaza también sobre nuestras compañeras. Así que hay que estar atentos y a defender estas normales rurales, que en verdad tienen una guerra contra ellos. Y bueno, pues hoy lo recordamos, hoy 26 de junio del 2017, debido a que también hoy conmemoramos un mes más de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas allá en Iguala, Guerrero, por parte del mal gobierno, pues no solo de Guerrero, ¿no?, sin duda de México y todos estos tipos nefastos. Así que bueno, pues pues vamos a leer esta nota. También es desde lasnubes.org y de Surco Informativo. Nada más que de alguna extraña manera Surco no quiere abrir ahorita su página. Esperemos que todo esté bien, sino aquí lo informaremos. Y dicen: protestan por normalista herido y denuncian pauperización de las normales. Una foto y una nota de Perseo Greco. Organizaciones estudiantiles y sociales se reunieron el día de ayer, 24 de junio, en la Casa de la Representación del Estado de Michoacán en la Ciudad de México, por la represión desatada contra estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga en Tiripetío, Michoacán. Fuera de esta dependencia se realizó un pronunciamiento contra la agresión sufrida hace tan solo unas horas por la policía de Michoacán contra estudiantes normalistas, resultando con esto al menos 8 estudiantes heridos, uno de ellos de gravedad, Gael Solorio, quien recibió un proyectil que se alojó en su mejilla izquierda. Un segundo estudiante, pero este de secundaria, también fue herido al parecer por una bala de goma que pegó en su pecho. Él pasaba por el lugar de los hechos. También se exigió la destitución del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, señalado por la Comisión Ejecutiva de la Coordinadora Nacional del Plan de Ayala, CEMPA-MN, de represor. Esto tras el asesinato de al menos 3 indígenas de oposición a megaproyectos energéticos. Los estudiantes normalistas manifestaron que esta agresión se suscitó al intentar recolectar algo de dinero por medio de un boteo, ya que las autoridades le han negado las becas que corresponden al mes de mayo y junio, les han bloqueado sus trámites para egreso de alumnos de cuarto grado y no han dado recursos para el mantenimiento de las instalaciones desde hace más de 2 años. Es por esto que salieron a las vías del tren a un costado de la escuela. Después de unos minutos se presentó la policía. Al ver esta acción, los normalistas se retiraron a su escuela. Tiempo después, la policía estatal y federal arribó a esta escuela a bordo de algunas camionetas, a los cuales detuvieron a un alumno El resto encaró directamente a la policía, hecho que desató la represión y ataque a los jóvenes normalistas, hiriendo gravemente a Solorio con una bala de arma de fuego. Organizaciones en defensa de derechos humanos informaron que debido a esta herida en el rostro, su situación médica es de gravedad, basada en un informe médico. Debido a la inflamación que presenta, no puede extraerse la bala por estar en un lugar delicado. Está muy cerca de su médula ósea, y si por algún motivo la extracción no fuera la correcta, puede dañarlo y dejarlo discapacitado. Se está analizando si se extrae o no a medida de una nueva evaluación médica. Subrayan que el joven normalista está siendo atendido en un hospital privado, ya que no cuenta con servicio médico, y después de la reunión con autoridades del estado se acordó que ellos pagarían los gastos médicos. Continuaron. No es la primera vez que los chicos salen a manifestarse por la situación de los recursos. Silvano les detiene el recurso, salen a protestar y tienen la oportunidad de criminalizarlos y de reprimir y encarcelarlos. Pero son situaciones que el mismo gobierno del estado lo está haciendo. Vamos a solicitar que se haga una auditoría al gobierno de Michoacán y ver por qué no ha dado el recurso que le debe a la normal para arreglos de infraestructura, que es una escuela muy grande y antigua y es la primera normal del país y de América Latina. Muchos de los alumnos saben de carpintería, pero no le pueden meter mano ya que están catalogados por lo comentado. Este normal no cuenta con los servicios de sanitarios más básicos para los estudiantes y han estado sobreviviendo con lo que ellos mismos siembran y cosechan, pero no es suficiente ya que sin el recurso del estado tiripetío vive en situaciones de miseria. La Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga en Tiripetío, Michoacán, es la única que le han retenido recursos o han tenido conflicto con las autoridades estatales. También está la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, la Normal Justo Sierra en Cañada Honda, Aguascalientes, y la Obra Normal General Emiliano Zapata de Amilcingo, Morelos, la cual por medio de un pronunciamiento denunciaron estos estar vigilados y rodeados por diferentes vehículos desconocidos. Las normalistas han sorprendido a las personas de estos vehículos intentando entrar a los alrededores de esta escuela, lo cual ya denunciaron ante diferentes autoridades policíacas, las cuales han sido omisas y a falta de interés al reportar que todo está bien. Estos estudiantes normalistas, universitarios, activistas, organizaciones en defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión invitan a sumarse nuevamente para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos desde septiembre del 2014. Este 26 de junio del Ángel de la Independencia al hemiciclo a Juárez a las 4 horas para exigir al Estado mexicano se avance para dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos. Y bueno, pues una nota muy buena que agradecemos a nuestro compañero y amigo Perseo Greco. Vamos con más. Bueno, pues una nota de pozol.org. Pueblos del norte de Chiapas con la vista en detener los proyectos de muerte. CNI México, el pronunciamiento del CNI en apoyo y solidaridad con la lucha del pueblo Zoque a los pueblos del mundo. Los pueblos y naciones y tribus del CNI nos dirigimos con respeto a nuestras hermanas y hermanos del pueblo Zoque, pues sabemos que su lucha es por la vida y saludamos la movilización y organización emprendida desde abajo por el respeto a lo que es suyo, reconstituyéndose dentro y fuera de Chiapas para resistir y repudiar organizadamente la llamada Ronda 2.2 sobre su territorio ancestral con la que los capitalistas planean el exterminio del norte de Chiapas. Sabemos que desde agosto del 2016 el mal gobierno a través de la Secretaría de Energía, CENER, intenta concesionar 12 pozos petroleros de la región Zoque para la extracción de gas natural y aceite en un total de 84.500 hectáreas de tierra pertenecientes a 9 municipios y que pretenden ser utilizadas para la extracción de gas natural mediante el despojo, la destrucción de la naturaleza y el desplazamiento de los pueblos. Ante la amenaza que busca destruir la Nazacocaj, que es como la lengua zoque nombra a nuestra madre tierra, los pueblos del norte de Chiapas construyen nuevas y antiguas formas constantemente renovadas y que tienen su conciencia colectiva con la vista en detener los proyectos de muerte. Compañeras, compañeros zoques, les decimos que estamos con ustedes y con los caminos colectivos que se abren con su digna lucha, que es también una luz en la oscuridad capitalista. Asimismo, reconocemos la luz que esa misma oscuridad son también las luchas anticapitalistas de los pueblos no indígenas de las ciudades que son perseguidos y reprimidos por el mal gobierno, como es el injusto encarcelamiento del compañero Luis Fernando Sotelo, quien lleva 2 años y 7 meses secuestrado en las prisiones capitalistas, cumpliendo una sentencia que en un principio fue de 33 años, 5 meses de prisión y después reducida a 13 años, 15 días de prisión más la supuesta reparación del daño, por aproximadamente 9 millones de pesos. Saludamos la movilización nacional e internacional llamada Luis Fernando Libre, que convoca el próximo 3 de julio a las 10 de la mañana en el segundo tribunal colegiado en materia penal en la Ciudad de México para exigir la libertad del compañero Luis Fernando, para exigir al mal gobierno que no criminalice su conciencia. A Luis Fernando le decimos que estamos, que seguimos y que no dejaremos de reconocernos como uno solo y de exigir su libertad, pues sabemos que el enemigo es el mismo y solo con la lucha de abajo derribaremos los muros que nos imponen. Atentamente, el Congreso Nacional Indígena, Nunca Más Un México Sin Nosotros, junio del 2017. Y bueno, pues ahí la nota, y solidaridad, pues tanto con Fernando como con el pueblo Zoque. Vámonos con más información. Y bueno, pues desde las nubes, esta nota ya la leímos. No, de hecho, más bien con esta estamos ya cerrando las noticias del día de hoy. Pues agradecemos a todos los colectivos que han hecho posible esta transmisión, tanto a los que nos comparten sus notas a través de sus portales, de sus páginas, de sus mensajes, tanto a las radios que nos retransmiten muy solidariamente, a quienes las agradecemos porque sabemos todo el esfuerzo que implica, pues, el llevar a cabo también ese proceso de la radiofrecuencia o el proceso de mantener un radio podcast. Pues todas estas pequeñas trincheras que se abren y se construyen, y también a Coa TV, que ahora nos van a poner ahí en la televisión con una imagen, hay una imagen plana. A lo mejor algún día ya saldremos ahí peinados o despeinados dando las noticias, pero mientras tanto nos puede escuchar, ver ahí en Coa TV, coa.tv, una televisión autónoma que se está construyendo acá en la ciudad monstruo. Y bueno, pues a todos, a la Que Vulga Radio, a Radio Zapote, a nuestros compañeros del mundo mundial, a todos en Chiapas, en Oaxaca, en México, y a todos nuestros compañeros que luchan y que construyen, que resisten para construir una sociedad mejor, que no son noticia aquí, sino son una esperanza de construir algo distinto. Y bueno, pues esto fue Noticias de Abajo de los Medios Libres. Nos puedes encontrar en noticiasdeabajoml.wordpress.com y en las redes sociales, Noticias de Abajo o De Abajo ML o algo así. Y bueno, pues nos estamos viendo, y libertad para todos los presos políticos, verdad y justicia para Nochislán, para Ayotzinapa, para todos. Bueno, vámonos con un poco de música y nos despedimos. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Thank you. corazón se encuentra en ritmo en su latido. Le pregunto al sensocle cómo irá al lugar florido, donde los corazones se encuentran en ritmo en su latido. Alcanza, el camino es largo pero firme la esperanza, a veces es amargo.